Sucede lo que más nos gusta que suceda y es que nos vengan a visitar. Y estamos en la compañía, porque él está visitando Mendoza, ya casi a punto de irse. Estamos en la compañía de quien es economista, profesor, bueno, de universidades nacionales. Ha escrito varios libros, uno que también ha estado presentando y nos va a contar. Actualmente estás estudiando psicología también. Estamos hablando de Julián De Naro, que está aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Julián? ¿Qué haces, Javi? Viste que te prometí que esta vez iba a venir. Y llegaste, muy bien. Bueno, has estado recorriendo la provincia y has estado en otras provincias también, presentando también un libro. Bueno, ¿cómo venís viendo, cómo ha sido esas presentaciones y cómo venís viendo la situación, ¿no?, del país en ese recorrido? Bueno, en realidad la presentación de este libro, que se llama Del País Dividido a la Revolución Cultural, que es mi quinto libro, tiene mucho que ver con la otra pregunta, ¿no? Porque el libro recorre la historia, y nada mejor para entender de economía y para predecir el futuro que conocer el pasado, que es la historia, ¿no? Hay una frase de Perón, que es con la que empieza el libro, que dice: cuando uno conoce el pasado, que es la historia, y consigue penetrar el presente, que es la realidad, entonces ya intuitivamente está lanzado hacia el futuro y puede prever lo que no pueden prever los que carecen de esos conocimientos. Y creo que, así como muchas veces yo digo, para saber de economía es más importante saber de historia que saber de matemáticas. Y muchas de las cosas que ahora están pasando y que ahora estamos padeciendo, las personas comunes que no pertenecemos a ese 5% elitista que se cree el dueño del país, ese 5% elitista, es decir, el 95% restante de la población, estamos padeciendo que ese 5% haya tomado al Estado por asalto, ¿no? Y eso es consecuencia de todas las medidas de política económica que, bueno, también se explican históricamente, ¿no? Como por ejemplo la dictadura cívico-militar de 1976 a 1983 y la convertibilidad durante los gobiernos de Menem y de la Rúa, dirigida por Domingo Felipe Cavallo, desde el 91 hasta la explosión del 2001. Y esto es el mismo modelo económico, tal vez podría decir con agravantes, ¿no? Pero el mismo modelo económico, por eso es importante conocer la historia. Julián, ¿y cuánto no se conoce? Me imagino que eso también lo ves en tus recorridos y en las charlas que das. ¿Y hacia dónde vamos, no? Digo, sin conocer todo esto, ¿hacia dónde vamos y hacia dónde vamos con este modelo que estamos viviendo también? Bueno, en realidad, el camino ya lo conocemos porque, esto también tiene un antecedente cuando se derroca Perón en el 55. También hay un antes de Perón, ¿no? Cuando Perón asume el país, la presidencia en el año 1946, él cuenta: cuando yo asumí en el año 46, hasta los alfileres que usaban las modistas eran importados, ¿no? O sea, la destrucción de la industria propia, generadora de empleo genuino, que implica la apertura, la libertad total para las importaciones, ¿no? Que en realidad es un negocio para unos pocos que ofician de intermediarios, mientras el conjunto del pueblo ve destruida su industria y, por lo tanto, la generación de empleo. Entonces, la apertura de las importaciones y lo que se pone en juego por tercera vez, se pone en práctica esto que se conoce como la bicicleta financiera, ¿no? Transformar un país consejo productivo e industrial en un país especulativo financiero al servicio de los capitales transnacionales, que son los bancos y las empresas concentradas, y también el imperialismo neocolonial, que tiene una gran avidez por nuestros recursos estratégicos, ¿no? Entonces, la destrucción del país que se llevó a cabo desde el 24 de marzo de 1976, también está viendo un capítulo nuevo, ¿no? Con el mismo modelo.